Pensamiento del exterior, dijo el hermano Elohim, cuando la psiquis está positiva, elevada, estable y equilibrada, a través de la respiración filtrará y dejará entrar solo aquellas energías pensamientos de frecuencia alta y esto le permitirá al ser ir al interior del alma, hacer contacto directo con su yo superior y con la ayuda de él, se podrá curar de los males emocionales que tanto lo aflige. Se sanará a sí mismo y después de hacerlo podrá partir hacia el entorno de su vida. La respiración consciente abrirá la glándula rima, ella se encuentra localizada en el centro de la frente entre los dos ojos. Esta glándula emanará una sustancia, un fluido etéreo llamado flujo vital. Ustedes lo respirarán y con ello revitalizarán los circuitos cerebrales y energéticos. El molde hombre, continuó diciendo el hermano interano, fue creado de la energía y es esta energía el que lo alimenta y sustenta. Esta energía, este fluido vital ya se conocía en las diferentes culturas de la antigüedad y era llamada en diversos nombres, chi, para los chinos, prana en la India, maná para Moisés, aliento divino, en el cristianismo, éter, para los griegos, kinam para los mayas, ruach para los hebreos, etc. El prana se encuentra en estos tres orígenes, prana del astro sol, prana del aire de la atmósfera, prana de la hermana Tera, tierra. Prana del astro sol es la luz fotónica, este fluido alimenta el molde hombre y nos da la vida y la salud. Ustedes lo pueden absorber a través de los baños breves de sol, no deben exponerse demasiado ni por periodos prolongados, abusar de ello puede traerles enfermedades epidérmicas. Prana del aire y de la atmósfera, ustedes lo respiran y al hacerlo alimentan el molde hombre y los nímeos energía del alma. Lo realizan a través de los centros energéticos, por los cuales este prana circula llevando la vida por donde pasa y circula. Para realizarlo necesitan respirar lentamente y adecuadamente, llevar una cantidad hacia los pulmones y estómago, de esa manera el cuerpo físico y psíquico se nutrirán de forma correcta. Prana de la hermana Tera, este alimento es absorbido por el reino animal y vegetal. Ustedes lo absorben a través de los alimentos extraídos de la tierra. Por esta razón muchos de ustedes sienten la necesidad de caminar descalzos, continuó la hermana interana.